digas dónde está. En el pasado todo el tiempo dura igual. Un mal segundo es una década normal. Y ya me dicen esto, como el futuro va a llegar. Pero no llega más. La silla preparado, pero el día de mañana siempre es mañana. Me dejaron una nota en la mesada. El comandante se jubiló. La molotov es un florero en mi ventana. Y la ventana nos obliga a mirar. Y la mirada nos obliga a pensar. Y el pensamiento nos obliga a preguntar. Y la pregunta no se puede contestar. Club de Radio. Una alternativa en Internet. Ahogados en alcoholes o infiernos, como Juan de Dios, Entre Chichi y el Pavita, María o Maneco, víctimas de los otros, los felices, marcados con su hierro. Yo voy con el idiota, el leporino, el castrado, el azul, el ciego para siempre, el sordo mundo, bajo la misma luz, bajo la misma luz. Bajo la misma luz, bajo la misma luz, bajo la misma luz, bajo la misma luz, bajo la misma luz, bajo la misma luz, bajo la misma luz, bajo la misma vivo en una casa en la colina y usaré el coche una vez al mes. 300 pesetas de gasolina y bajo al pueblo. Las lagartijas que cruzan la calle van veloces y o despacio para evitarlas. ¿Cuántos limones y naranjas? Balcones repletos de geranios. Para Pascua, bien para las bodas, usamos para lavarnos pétalos de rosas. Las lagartijas que cruzan la calle, qué diferente, igual su mundo del mío. Vivir más al sur para encontrar mi estrella. Los cielos, los mares, donde estaba yo. Pasar por el mercado del pescado, comprar en la tienda los collares para los perros y las vidrieras grandes para el kiosco del jardín. El fuego incandescente del volcán alejó el poder de los casacas rojas. Y que inhumano parece todo, y ciertos jefes siempre hoy, ciertas masas. ¿Cuántos fantasmas nos cruzan la calle? Regresar al sur para seguir mi destino. La etapa de mi camino en mí para encontrar mi estrella. Los cielos, los mares, donde estaba yo. Tenías como un gesto natural mirando con ojitos de animal. Tiraste dos piedritas hacia aquí y abriste varias puertas sin saber. Y yo, que pasaba así, caminando así, sin mirar. Y yo, preocupado en mí, distraído en vos, sin mirar. Yo te vi. Abandóname, no sé qué ofrecerte esta vez. 100 pesos de 1000 de resignación, báncame. No sé qué ofrecerte de mí, monedas de arroz, ramitas de amor, pase sin mirar y te vi. Ese amor, a ese pájaro dorado, que alza el vuelo y parte el cielo en dos, rondando el sol y el pecado. Es flor delicada, que se anega en una lágrima y cunde poco en el puchero. Qué pena que no le siente bien la ropa de diario, azúcar y ese amor, vaya si es flor delicada. Vaya si es flor delicada. Estaba linda como siempre, las primeras. luces del día la invitaban a cambiar, como en sueños intentaba ser el centro de algún universo. Enferma como canales, reviviendo multitudes que la aman como yo, como yo. No puedo irme lejos sin llorar, como yo que la juzga, como yo que la niega, como yo que no puedo irme lejos sin llorar. Abrí los ojos y te vi. Gente no escucha tu canto, no comprende que algunas noches te morís de soledad, un abismo, tabla de ajedrez en blanco y negro. Buenos Aires, me llevabas toda la risa y eras frágil como yo. Sin llorar, como yo que te juzgo, como yo para contar, a contar cada momento sin tu amor. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? Tu corazón tiene sabor de sina. Estás haciendo una cazuela de mí. Quiero la mitad. Tu escalera. Quiero la mitad. Tu escalera. Porque las cosas siguen así, como en la historia que arrasó con el Perú. ¿Quién resistirá? Ya no sé, ya no sé. Sé que siempre fui de abajo. Me dormiste, me tuviste, me dejaste caer. En esta zona el paraíso está con vos. Entre tus cosas solo soy un yo. Tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. We'll be right back.

sol despunta el alba en occidente, trayendo vida. La neblina baja sobre un mar de leche, donde beben todos los seres humanos que existen todavía en la tierra arrepentida. Víctima del hombre, repleto de maldad, humanos sin

que conserva el estilo a fuerza de café. Pero hay que proceder sin impaciencia y controlar las dosis con prudencia. Pues puede que un buen día de repente cambie todo y tengamos que empezar nuevamente y readaptarnos a estar contentos aunque otra bronca vaya por dentro, y readaptarnos a ser aspaviento de tener guita y seguir sin vento, y readaptarnos a estar sonriente aunque sigamos indiferentes, y readaptarnos a un nuevo intendente, a un nuevo ministro y presidente, y readaptarnos a pasar el invierno que no mejore las cosas un cuerno, y readaptarnos a un nuevo trabajo que tampoco nos interese un carajo, readaptarnos a ser cualquiera menos el tipo que uno quisiera, readaptarnos sin preguntarnos cuando empezamos a recontra readaptarnos. Esta canción es para usted. ¿Prefiere una dimetilamino fedil de miril pirazolona o un toque de rapé? Escuchamos cuando abraza su delirio, logrando hacer que brille nuestra escena, canjeando por romances el martirio, sugiere libertad y no cadena. Nació con un espíritu errabundo, el músico con tempo y sin frontera, creó la sinfonía de su mundo, entregándonos el alma a su manera. Mas hoy vemos sus alas maniatadas y el gozo se volvió desdicha plena. El cuerpo se emprendió la retirada, murmuró el alma menor lleno de pena. Camino se bifurca por la suerte, su estuche está vacío pero hay cena, vendido su instrumento fue la muerte, ardiente hielo corre en cada vena. El músico despierta en madrugada, soñando que es posible su quimera, digita con tres dedos en la almohada, y el sol es tan cruel que no lo espera. Mas cuando nuestro mundo haya sanado, saldremos victoriosos mundo afuera, abrazos y cariños desplegados, estrechando jubiloso al que nos espera. Serán las estaciones primavera, daremos un concierto que nos unirá, liberando nuestra esencia toda entera. Un canto de triunfo se derramará. Un canto de triunfo se derramará, liberando nuestra esencia toda entera. Triunfo se

nariz estancada de corte español. Buen día, el futuro es posible como somos. Extraño todo el tiempo tu tacto divino. Que voy a naufragarme y permitirme vivir mis horarios imposibles. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Tomarme con calma lo que haga falta tomarme, aunque me traten de reventado y egoísta. Voy a vivir como quiera el resto del día. Extraño demasiado tu tacto divino. Ser el único habitante del planeta. Buen día y adiós para siempre intentar ser distinto. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Buen día, voy a seguir escribiendo canciones. Buen día, primeras luces de un día celeste. Prefiero la mañana cuando no he dormido. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Viene envuelto en plástico fino. Es el viento que viene envuelto en plástico fino. Sobre los muebles, rayados por los años, y espero que estés conmigo para que yo pueda contar con vos. Y si canto este cuento, voy contando el momento entre estos cuadros viejos, lo que va pasándome. No, vengo de otra costa, de exiliados, ni homenajes, ni alabanzas, ni falsa idolatría, ni coronas de espinas, ni de estrellas. Una ruta insegura, pero de la estatura de un amor de la bruma que se fue con el sol. Vengo a decirte que la libertad no sirve si nacimos para títeres, que los sueños son de oro, aunque en tierra firme la tierra sea de otros, que la verdad no viene en racimos y se oxida en boca del asesino. La señora justicia anda enferma, por las noches alguien le arranca las vendas. Espero que lo comprendas, espero que me comprendas. después de todo, ¿quién soy yo para darte estos consejos? Cada cual aprende de su tropiezo. El hijo que no tengo vendrá un día a completar lo que yo no podía. Hay que plantar un árbol en cualquier parte, demasiadas cosas para desanimarte. Te lo digo con el corazón como una ofrenda. Vale más perder el tiempo que las fuerzas. Espero que lo comprendas, espero que me comprendas. Transmite fantasías.